A mediados de esta semana, en la Cámara de Diputados, se rechazó el informe de la Comisión Investigadora Sename II, en la cual se aludía explícitamente a la responsabilidad política de la entonces Ministra de Justicia y actual abogada del Consejo de Defensa del Estado, Javiera Blanco, quien, habiendo recibido recomendaciones explícitas de parte de la Corte Suprema, no tomó ninguna decisión. Estas medidas permitían haber salvado vidas de niños al interior de Sename. Más allá del desperdicio de recursos públicos invertidos en dicho informe, llama profundamente la atención el cambio de opinión por parte de los diputados, quienes un día aprueban un informe que ellos mismos redactaron en la comisión investigadora y al otro lo rechazan o se abstienen en su votación en la sala. Desde luego, para este cambio de opinión, obedeció al intenso lobby desplegado en la Cámara de Diputados por parte del gobierno. Se requirió de la presencia de 5 ministros negociando directamente con los diputados. Algo, episodio nunca antes visto en este gobierno. Una vez más, los más afectados son los niños y niñas de Sename, quienes deberán seguir esperando que se tomen las medidas necesarias para que exista dignidad en su niñez. Somos Cerro La Izquierda y comenzamos con este tema. Pólvora para todo Chile, Cerro La Izquierda, desde los estudios de Radio Voz de la Mujer, 107.7 en Concepción. Pueda romper este maleficio y volver a comenzar con hacerse jugar. Si Muy buenas tardes a todos y a todas quienes se conectan a esta hora, una nueva emisión de Cerro a la Izquierda sonando en el 107.7 de la frecuencia modulada desde Radio Voz de la Mujer en el Cerro La Pólvora en Barrio Norte para todo Concepción. Como todos los viernes, siempre iniciando a esta hora Cerro a la Izquierda, su programa ya habitual desde hace por lo menos 5 años de esta emisora, la casa que nos acoge, Radio Voz de la Mujer, pero también saludando a nuestros amigos de Radio Villa Francia, que fueron los primeros en sumarse a la transmisión, Radio Aucán de San Fernando, donde sonamos en el 97.5, Radio Resumen, en resumen.cl también, que cuelgan nuestros podcasts, y se me queda algo, ¿no? Radio Michoacán de Monte Águila, el abrazo también. Un gusto para todos quienes se conectan, un gusto saludarles, decía, a todos quienes se conectan a esta hora a la emisión de Cerro a la Izquierda, a todos quienes escuchan por FM o por algún dingudo, bla bla bla bla, me enredé entero, que nos escuchan por FM o por cualquiera de las alternativas nombradas. Recordamos que usted puede ser parte de esta conversación que vamos a iniciar ahora escribiendo a nuestro fanpage en Facebook, Cerro a la Izquierda. Le pone un me gusta y comenta, nos deja un mensaje, siempre leemos todo. Hay una transmisión en Facebook Live también que está iniciando en este momento. A la gente que también que usa la red social Twitter, nos puede escribir con el hashtag Cerro a la Izquierda en Twitter, Gato Cerro a la Izquierda, y estaremos atentos a cualquiera de sus mensajes. Partí saludando a toda la gente que nos escuchaba, también ahora saluda a la persona que leyó la editorial con quien se dio por iniciado este programa, el Gamaliel. Gama, ¿qué tal ha estado tu semana? Bastante agitada, Jano, pero yo creo que más agitada que este sistema político chileno no creo que pueda estar. Han pasado varias cosas y bueno, son cosas de las que vamos a estar conversando el día de hoy. ¿Y cómo te ha tratado la vida? ¿Qué ha sido de esta semana sin cerro? Estos 7 días entre cerro y cerro, de valle. Esto, yo creo que una montaña rusa. Así de emocionante. Ya. Oye, cuéntanos, ¿de qué vamos a hablar hoy día y con quién? Mira, ¿quién nos acompaña en este momento en el estudio? Nos acompaña en estos momentos Eric Riquelme. Eric Riquelme es vicepresidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Técnica Federico Santa María, y junto a él vamos a estar conversando acerca de el proceso de movilización que están llevando a cabo los compañeros, los estudiantes de dicha casa de estudio, en un proceso que ha sido bastante intenso. ¿Cómo estás, Eric? Hola, bien, ¿y tú? Bien, bien. Gracias. ¿Cómo? Un poco ya a partir directamente de lo que es la entrevista, cuéntanos en qué pie está ahora la movilización. ¿Qué está pasando ahora ya en las movilizaciones que están llevando a cabo? Sí, hoy día cumplimos 2 días desde que nos retomamos la institución. Entendiendo. Retoma. Retoma. Nos desalojaron el día miércoles a las 6 de la mañana y nos retomamos la universidad ese mismo día en la madrugada, o sea, en la noche. Hubieron 19 detenidos, 6 mujeres y 13 hombres, los cuales fueron puestos en libertad alrededor de las 12:20 del mediodía. Y nada, pues ahora estamos en el proceso de retoma, estamos tratando de levantar nuevamente la movilización, de empoderar a nuestros compañeros que puedan asistir a la toma. Y entendemos que hoy día la mesa de diálogo con rectoría y con las autoridades ya está quebrada. No hay como consenso en las demandas que nosotros estamos exigiendo a nivel institucional y también en las demandas que estamos exigiendo a nivel sede. Así que pretendemos este fin de semana o el comienzo de la próxima semana ver las proyecciones del movimiento. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? ¿Cuál va a ser el accionar? Eso tiene que ser algo súper cohesionado con las otras instituciones que hoy día están paralizadas. Como de la misma casa de estudio. Claro, de la institución. Campus. Los otros campus y la otra sede. Como lo es Santiago, como lo es Vitacura, San Joaquín en Santiago, como lo es Casa Central en Valparaíso, Viña del Mar. Esperemos que se sume también a la movilización pronto, pero han mostrado señas de que están apoyándonos con diversos hitos de agitación mediática. Perfecto. Bueno, ya hemos conversado acerca del pie actual en el que se encuentra la movilización, pero esto claramente se arrastra desde hace un par de meses, claro, diría yo. Cuéntanos más o menos cuál es el diagnóstico que impulsa estas movilizaciones, cuáles son las condiciones en las cuales hicieron posible que surgiera esta manifestación. ¿En contra de qué están protestando? Sí, bueno, mira, contarte que la movilización tiene génesis y origen debido a los despidos injustificados y poco transparentes de las ex autoridades de la sede, como lo es director académico, director de sede. Las máximas autoridades de la institución fueron desvinculadas en el mes de mayo, mientras nosotros estábamos de vacaciones de 21 de mayo. Nos llegó un correo a todos los estudiantes, un correo masivo. A nosotros nos parece raro que, que lo hayan despedido, por lo tanto comenzamos un proceso de agitación mediática al interior de la sede con respecto a lo que nosotros pensamos y lo que nosotros creemos que fue lo que sucedió, cuál fue el motivo del despido. Y acá hay una auditoría que data desde marzo y abril, de la cual no se han entregado los resultados por parte de rectoría. Entendemos que estos despidos están estrechamente relacionados con esa auditoría. Y entendemos que también hay malversación de fondos, puede haber nepotismo, conflicto de intereses. Porque no es razonable que de un día a otro despidan a todas las autoridades, ¿cachai? Entonces nosotros empezamos a empoderarnos, empezamos a movilizarnos como todos los estudiantes. Todos están hoy día conscientes de que hay que movilizarse y también confeccionamos un petitorio interno, que hoy día contempla siete puntos. Siete puntos. Siete podríamos puntos. Ir ver punto por punto cuáles son los aspectos de este petitorio. Sí, correcto. Mira, el primero que nosotros creemos súper importante es infraestructura. La infraestructura hoy día de la universidad es súper precaria y deficiente. No cumple con los estándares de OSM, con el prestigio de la universidad. Hace pocos días andan unos videos circulando donde se ven las salas completamente inundadas. Los pasillos. Con el temporal de hace dos semanas que Sí, correcto. Que se ve como con. ¿Cómo se llama este aparato que se usa como para. Para el. Sí, pero no el escobillón. No, el barredor de agua. ¿Es barredor de agua se llama? No sé si se llama. Ya, pero la gente entiende. La gente entiende, sí, claro. Que están con eso sacando una cantidad de agua de adentro de la sala, pero que. Es enorme. Es enorme, pues sí, barren y barren y barren y sale el agua. En el pasillo igual. Sí, el casino que está remodelado desde este año. Este año se entregó el casino nuevo, full equipado, todo mejorado. Y se gotea. Hay un video también donde se está goteando una campana como si fuera una cascada. El agua caía de forma impresionante. La cocina igual presenta hartos defectos en todos sus lugares y gotera en diversos puntos. No es solo un punto. Perfecto. Nosotros tenemos como seis focos de gotera que son sumamente importantes dentro de la sede. Un poco para comentarle a nuestros auditores que a lo mejor no conocen mucho a la Universidad Técnica Federico Santa María, contarles de que es privada, es estatal. ¿Cuál es un poco el estatuto de esta universidad? La universidad es privada con rol público. Rol público que las autoridades de repente malversan un poco. Porque ellos dicen, apelan al rol público y todo, pero no quieren cumplir todas las reglas del juego. Apelan al rol público para recibir fondos. Claro, públicos. Ese es el punto. Las autoridades apelan al rol público para recibir fondos del Estado. Pero no se apegan a las demás estándares que exige el rol público. Como lo es la vinculación con el medio, la transparencia en los gastos, la democracia estudiantil dentro del plantel. Hoy día uno de los puntos que nosotros también estamos peleando es la democracia, es la transparencia. Ya, pero quería citar esta. Sí, pero antes de eso, decir ya, para algunas personas que puedan estar escuchando, la Universidad Técnica Federico Santa María tiene su casa central en Valparaíso. Correcto. Y desde ahí se fue fundando nuevas sedes y nuevos campos en algunos puntos del país, como es Concepción, como es Vitacura, como decías también. San Joaquín y Viña del Mar. Ya, lo que existe en Concepción es una sede, no un campo. Sí, es una sede. Una sede, sí. ¿Cuál es y qué implica ser una sede de una universidad que está en otra ciudad, por ejemplo? Sí. Por ejemplo, tenemos un, de ventaja, un reglamento orgánico diferente al de los campus. Hoy hay que entender que nuestras autoridades son completamente diferentes a las de los campus. Acá tenemos un director de sede. Ellos son las máximas autoridades dentro de la sede. Los que tienen articulación directa con la autoridad de Casa Central, quien es el rector y los vicerrectores de Asuntos Económicos y Académicos. Nosotros hoy día nos sentimos en desventaja, no solo por la geografía, sino también porque somos la sede que está más precarizada, la sede más olvidada. Dentro de los últimos 20 años la sede no ha crecido ni un metro cuadrado, mientras que los otros campus y sedes han crecido exponencialmente los últimos años, han hecho construcciones imponentes y nosotros nada. Perfecto. Así que esa otra demanda también que los estudiantes de las cuales bueno, se dan cuenta. Yo quería citar un poco el estatuto un poco de ser privada pero tradicional de la Universidad Técnica Federico Santa María por el hecho de la propiedad un poco de los terrenos. Porque eso, claramente esto lo podemos ver en otras universidades, las universidades privadas, que son posteriores como a los 80, que claro. lucran con la educación. Las propiedades inmobiliarias de las mismas universidades. Pero en este caso vemos que es una universidad que no hace eso. Esperemos. Porque se fundó antes. Antes, sí. Antes del 80. La universidad, o sea, la sede acá tiene 46 años. La Casa Central tiene 86, 85 ahora por el 86. Entonces ya teníamos como abarcado el primer punto del petitorio. Claro. El segundo punto sería transparencia. Nosotros queremos que las autoridades nos rindan cuenta, no solo a los estudiantes, sino a la comunidad estudiantil en general. ¿Y eso? O sea, la comunidad universitaria. Ya. La comunidad universitaria abarca funcionarios, académicos y también estudiantes. ¿Y a la comunidad en general? Claro, la comunidad en general. Eso netamente va con un tema de vinculación con el medio también. Queremos que nos rindan cuentas, queremos saber en qué se están invirtiendo nuestros fondos. Hoy día nosotros tenemos entendido que el 80% de los recursos se centraliza a Casa Central y el 20% queda acá. Pero nosotros no sabemos en qué se están invirtiendo, porque no hay grandes avances dentro de la institución. Estamos estancados. Es como que se detuvo el tiempo hace 20 años atrás. Y estamos tal cual. Perfecto. Hay una construcción hoy día que se invirtió en una construcción que está a media. Es la Plaza Cívica. Un proyecto que se ha hecho ver por la autoridad de, como el magnífico proyecto de los últimos años. Pero ha devastado árboles, ha devastado área verde que teníamos nosotros en nuestro patio central, que hoy día los cortaron de raíz. Y que ya va a ser esta construcción magnífica según las autoridades. Ya. Mira, un poco saludar a todas las personas. Mira, ya tenemos 21 personas que se han sumado a nuestra transmisión de Face Live. Saludar a Germán Lago Sepúlveda, a Víctor Esteban, a Nelson Alarcón y bueno, a todas las personas que nos están escuchando en estos momentos a través de nuestro Face Live, y rogarles de que, y pedirles en realidad que nos envíen sus comentarios a través de la misma, hagan sus comentarios, envíen preguntas, consultas y todo ese tipo de cosas. Ya el tercer punto del petitorio sería democracia. Democracia. Sí, nosotros queremos que los estudiantes puedan tener incidencia en las decisiones que hoy día se están tomando dentro de la institución. Entendemos que hoy día en la máxima instancia deliberativa de la institución solo tenemos voz, que es el Consejo Superior, un organismo colegiado donde participan profesores, participa el rector, participan delegados del Estado, del gobierno y también los estudiantes. Ahí nosotros hoy día, como mencionaba anteriormente, tenemos solo voz. Lo que peleamos es tener votos, poder incidir en las decisiones. ¿Y cuáles serían más o menos los otros puntos del petitorio? Los otros puntos son complejidad, bienestar estudiantil, fin al subcontrato y educación no sexista. La precarización laboral. Laboral, laboral y salarial. Un poco, ¿podrías un poco explicarle a las personas que nos están escuchando a qué nos estamos refiriendo con este fenómeno? Sí, hoy día nosotros tenemos funcionarios del aseo, de jardinería y seguridad, quienes están siendo amedrentados por parte de las autoridades, están siendo amenazados. Si es que ellos no hacen bien su trabajo, los van a despedir. Están en condiciones precarias trabajando, el mismo temporal que azotó hace poco la región, cuando se produjo el proceso de desalojo y posterior reinicio de actividades por parte de las autoridades, a las que mandaron a limpiar todo en un día, en un par de horas, fueron a las tías del aseo. Nosotros les denominamos tías del aseo porque no es una sede muy grande, entonces somos muy pocos, nos relacionamos mucho con ella. De repente les damos los pancitos, los del almuerzo, el juguito, el postre, algo. Porque igual entendemos que ellos son funcionarios de la universidad, pero hoy día la universidad no se hace cargo de ellos. ¿Que son trabajadores? Porque son trabajadores de la tercerización. El subcontrato hoy día tiene precarizado todos nuestros trabajadores y trabajadoras. Se llevan todas las ganancias a ellos y a los trabajadores los subyugan, los esclavizan, pero reciben sueldos paupérrimos, ¿cachai? Entonces nosotros no queremos que pase eso. Entendemos que hoy día el sueldo mínimo no alcanza para nada. Y eso es lo que estamos luchando hoy día también. Dale. Un poco ya para ir cerrando más o menos los puntos del petitorio que están solicitando, ¿cuáles serían más o menos los otros que restan? Sí, lo otro es complejidad, bienestar estudiantil y educación no sexista, como te mencionaba anteriormente. Este último punto se agregó hace poco en una asamblea que tuvimos unilateral con Valparaíso y Santiago. Se llegó al consenso de poder agendar este punto en el petitorio. Perfecto. Bueno, en realidad eso está bastante en la agenda, el tema de incluir estos temas de educación no sexista, lo cual igual es bastante atingente, considerando de que en la Universidad Técnica Federico Santa María estudian, yo creo que una abrumadora mayoría de hombres. Claro, sí, yo creo que es un 85% hombres y 15% mujeres, por lo menos en la sede de Concepción. Dale. Así que un poco ya para ir avanzando sobre esta entrevista, vemos que ¿cuál sientes tú que ha sido la actitud de las autoridades universitarias a la hora de recibir esta...? Sí, hoy día nosotros entendemos que las autoridades ya rompieron las instancias de diálogo que ellos tanto decían defender. Hoy día el discurso de rectoría es un discurso dicotómico. Porque predican que hay que mantener el diálogo, la unidad entre autoridades y estudiantes, pero con el accionar del desalojo ellos están practicando todo lo contrario. Hoy día se rompió la mesa de negociación, se rompió con el desalojo mucho antes de que terminara esta mesa de negociación, entendiendo que hoy día y ayer iban a estar en negociaciones los estudiantes con autoridades. Y hoy día ellos ya rompieron la instancia, nosotros también ya estamos por optar por seguir otras proyecciones y otras actividades dentro del movimiento. Y no más el diálogo, porque entendemos que eso es netamente burocracia de parte de las autoridades y se desentienden de la problemática. Un poco, ¿cómo ha sido este proceso de movilizarse para los estudiantes? Bueno, sabemos de que la Universidad Técnica Federico Santa María tiene una cualidad bastante especial, es que las carreras, los estudiantes no duran tanto estudiando, claro, como a lo mejor en otras universidades. Claro. Entonces, hay un recambio muy fuerte siempre. Sí, por ejemplo, una diferencia súper notoria entre la sede y los campus es que las sedes tienen carreras técnicas. Los campus solamente tienen ingenierías. Nosotros acá en la sede de Concepción contamos con dos ingenierías diurnas, que es ingeniería en prevención de riesgo y ingeniería mecánica. Por lo tanto, como tú bien mencionabas, los estudiantes no duran mucho estudiando en la universidad. El promedio de egreso son como en 3 años. Las carreras técnicas duran 2 años y medio, 2 años, y el promedio es 3 años, con el margen de que se echen algún ramo o alguna cosa. Entonces es complicado para nosotros poder empoderar a todos los estudiantes, porque hoy día poder proyectar más, claro, algún trabajo a largo plazo. No es como en Valparaíso, que allá los estudiantes están en promedio 6 años estudiando. Entonces ellos después generan un sentido de pertenencia con la institución y con las problemáticas que lo aquejan. Nosotros hoy día tenemos mucho recambio de estudiantes constantemente. Entonces las personas que están acá igual en esta movilización hay que dejarla bien en claro que son personas, en su mayoría, personas que están por egresar, personas que están en su último año de estudio. Por ende, lo que nosotros hoy día logremos va a ser para las futuras generaciones, no va a ser para nosotros. Hay que dejarlo bien en claro. Pero también tenemos estudiantes de primer año, mechones como se les denomina, que también están participando férreamente de todas las actividades. Entonces es una movilización muy, muy significativa para nosotros. Y hay que seguir trabajando y seguir levantando toda la conciencia social en los estudiantes. ¿Hace cuánto que se levanta esta toma? ¿Cuánto que se le tomaron los...? Nosotros nos tomamos la universidad el día 5 de junio. ¿El 5 de junio? 5 de junio. El día lunes cumplimos 29 días, martes 30, y nos desalojaron el día martes en la madrugada. Martes para miércoles, a las 6 de la mañana. Perfecto. Entiendo que hay un viaje a Valparaíso, claro, de estudiantes, sí, de acá, que fueron un poco a apoyar la movilización. Sí, correcto. Nosotros decidimos en su conjunto enviar a estudiantes a Valparaíso, entre ellos está el presidente de la federación con algunos presidentes de centros de estudiantes. Hoy día están alojados allá, ellos se encargaron de hacer un trabajo súper minucioso allá, súper favorable para nosotros acá en Concepción. Empoderaron a todos los compañeros de Casa Central, después fueron a Santiago, también los empoderaron, y hoy día podemos tener los resultados de que ellos también están movilizados. Ellos también están conscientes de todas las problemáticas que hoy día nos aquejan tanto a nivel institucional como a nivel local, que es la sede de Concepción. Perfecto. Hace poco salió el rector de la universidad en una entrevista en EMOL, creo, focalizando esta movilización en alguno de los dirigentes, diciendo que era una persona malintencionada que enlodaba el prestigio de la Universidad Técnica Federico Santa María. Sí. ¿Qué tú le responderías a estas declaraciones en realidad? Sí, no, es que el rector está bastante equivocado. Él tiene unas miradas súper subjetivas de lo que está pasando acá en Concepción. Él viene una vez al año a visitarnos. Entonces no entendemos cómo él se jacta de hablar de Concepción, siendo que él no viene nunca. Hoy día nosotros estamos en la línea del consenso entre todos los estudiantes. Y lo que efectivamente declaró Mario Tapia, que es nuestro presidente acá en Concepción, es la verdad, es lo que es, ¿cachai? La auditoría revela otra cosa, hay problemas de trasfondo que no datan de ahora. Datan de varios años atrás, pero ahora está saliendo a la palestra, está saliendo a la luz pública. Y hoy día nosotros estamos aprovechando esa coyuntura para poder movilizarnos y poder exigir que esto se siga transparentando año a año, porque si no lo hacemos ahora, se nos va a pasar la micro y vamos a quedar en lo mismo de siempre, estancado. Perfecto. Saludar a las personas que nos están viendo en nuestro Face Live. A Alejandro Cano, quien dice, aguante Eric. Saludos para el Cano, para mi compañero ahí. Perfecto. Ya un poco para ir cerrando este bloque de entrevista, más o menos, ¿cómo está la moral entre los compañeros que están movilizados? ¿Cómo está el ánimo? Mira, para el periodo de retoma, proceso de retoma, nosotros nos tomamos la institución entre alrededor de 40 y 50 estudiantes. participamos de la retoma. Así que yo creo que es un número significativo de estudiantes que hoy día está consciente, está empoderado, quiere que estas demandas sean solucionadas lo antes posible, no quieren esperar más para que nos sigan estafando los mercaderes de la educación, porque hay que entender que hoy día la educación está súper mercantilizada y las lógicas empresariales han cooptado todo la calidad de la educación, pues, ¿cachai? Entonces los estudiantes también están empoderados, como te mencionaba, y estamos siguiendo un periodo de retoma que entendemos que es bastante complicado en su inicio, porque hay que retomar todo, hay que empezar de cero. Pero el proceso hay que llevarlo sí o sí y hay que generar actividades para que los compañeros igual empiecen a participar de la movilización. Perfecto. Y un poco, ¿qué es lo que se viene ya para esta movilización? Sí, como te mencionaba anteriormente, las mesas de diálogo ya no rindieron los frutos que esperábamos. En realidad, todo igual estábamos conscientes que lo que iba a pasar, pero había que agotar todas las instancias de diálogo que teníamos a la mano. La mesa de diálogo está rota. Nosotros este fin de semana o el día lunes vamos a definir cuáles van a ser las proyecciones del movimiento, cuáles son los pasos a seguir. Pero entendemos también que hay que radicalizar el movimiento. Y en ese sentido tenemos que ver cuáles son los hitos, actividades que vamos a realizar, cuáles son las proyecciones que vamos a realizar. Una última pregunta que se me viene un poco a la mente. Hemos visto que el movimiento estudiantil este año ha estado bastante, bastante alicaído, por decirlo favorablemente en realidad. Claro. Y porque, bueno, tenemos un año de elección y en año de elección como que generalmente ocurre una baja considerable en el movimiento social, cosa que no debería ocurrir, porque en el fondo, ¿cuál es un poco la reflexión que tú haces con respecto a movilizarse en año de elecciones? Porque yo veo que a esta altura son la única universidad que está movilizada. Sí. ¿Acaso los problemas se acaban en tiempo de elección? No, todo lo contrario, hay que seguir movilizado y imponer temas en la palestra pública, sobre todo en la agenda de los candidatos que hoy día están postulando a los escaños, tanto a diputación como lo es a presidenciales. Nosotros entendíamos desde el año pasado, cuando nos comprometimos a asumir este desafío en la Federación de Estudiantes, que teníamos que poner temas en la palestra. Teníamos que ir a conseguir cosas históricas dentro de la institución, como lo es la infraestructura. Nosotros el año pasado, en un periodo de acreditación que tenía la institución, nos movilizamos. Amenazamos al rector con que si él no atendía nuestra demanda, nosotros íbamos a funar ese proceso de acreditación. Nosotros estábamos en la parada de si salíamos perjudicados, no importa. Nosotros íbamos a funar el proceso de acreditación porque hoy día entendemos que el proceso y los años de acreditación que tiene la institución no responden a la condición y a la situación de la sede. Si hoy día nosotros hiciéramos una evaluación autónoma de toda la sede y campus, nuestra sede tendría 2 años de acreditación máximo, siendo bien optimista, porque no se hace vinculación con el medio, no se hace investigación, no se hace posgrado, que son uno de los ejes principales que fiscaliza la Comisión de Acreditación Nacional, ¿cachai? Entonces, en ese sentido, nosotros entendíamos que había que ejercer presión y, favorablemente para nosotros en ese entonces, el rector firmó una carta GANT. Una carta GANT que decía que se debía construir un edificio. Pero este año, él se desentendió del acuerdo, rompió el compromiso. El vicerrector de Asuntos Económicos y Administrativos, que es Jaime Perry, mencionó que ellos habían madurado esa opción y encontraban que ya no era necesaria para la sede de Concepción, por lo tanto el proyecto no iba a ir. ¿Entre que maduró o se pudrió? Claro, yo creo que más se pudrió que maduró ahí el vicerrector económico, de asunto económico y administrativo, entendiendo también que hace poco salió un video en las redes sociales circulando, donde sale este vicerrector diciéndole a los estudiantes de la sede de Concepción que se lleven el petitorio para la casa de recuerdo, porque ellos no van a atender ni una demanda. Entonces nosotros lo encontramos insólito. Él se jacta de que nosotros tenemos la mejor cocina a nivel institucional. Yo no sé si él piensa que nosotros estamos estudiando hoy día acá gastronomía, cocina internacional, o si en un restaurante, nuestra institución, que se jacta la cocina. En vez de jactarse, no sé, por una sala de clase, por una biblioteca bien equipada, por tener los mejores libros, los mejores profesores, estamos caricaturizando este movimiento y sobre todo la educación. Y sobre todo tratándose de una institución que en su mayoría acoge a estudiantes de la clase trabajadora. Claro, po. Que no es una institución que se caracteriza por un importante sello popular de su estudiantado. Claro. Igual pasando al otro plano, al plano más macro, que como es el nivel nacional, como lo es la CONFECH, nosotros hasta el año pasado estábamos haciendo un trabajo súper minucioso con respecto a empoderar a los estudiantes, las marchas, poner temas en la contingencia, las indicaciones sustitutivas, que fueron las que presentamos este año al Ministerio de Educación. Pero por el mismo periodo de las elecciones, este movimiento ha ido decayendo. Entendemos que en la última marcha hubo una convocatoria súper paupérrima, independiente de las condiciones climáticas. Entendemos que esto hay que volver a levantarlo. Lamentablemente, hoy día nosotros, como Federico Santa María, siendo vocería zonal sur del CONFECH, no podemos participar, porque estamos en periodo de movilización. Participamos a las CONFECH que tenemos cerca, pero a las más alejadas y alejadas geográficamente, no podemos llegar. Así que igual están como cojos. Bueno, ahí claramente la alternativa se va por el lado de la movilización popular, más que por el ir a sentarse, claro, prácticamente a arreglar el mundo. Claro, los chicos hoy día de la sede entienden que estas son demandas completamente internas de la institución. No tienen nada que ver con las demandas nacionales. Este es un movimiento de las bases, para las bases y por las bases. Así que hoy día los estamos bien ahí tratando de levantar la moral de los compañeros, asistiendo todos los días. Hoy día tenemos una orden de desalojo que está en curso, supuestamente. Así que estamos esperando que llegue nomás y vamos a estar ahí siempre, todos los días estamos ahí. Perfecto. Ya un poco saludar a Luis Fuentes Campos, quien nos escribió a través de nuestro Face Live. Nos dice, ni con la represión callarán la lucha por nuestros ideales. Aguante, Eric, y los insanos de Conce. Aguante, compañero, aguante. Perfecto, así que ya nos estamos yendo a una canción, así que ya, bueno, vamos y volvemos. En el campo volvemos al segundo bloque de Cerro a la Izquierda, sonando en el 107.7 de la frecuencia modulada en Concepción, a través de los aires de Radio Voz de la Mujer, junto a nuestras radios amigas de Radio Villa Francia, Radio Aucán de San Fernando, Radio Michoacán de Monte Águila y Radio Resumen del periódico Resumen. Recordamos que usted puede ser parte de esta conversación, dejarle un mensaje, una pregunta, pedir un tema, un saludo, lo que sea, en nuestro Facebook, Cerro a la Izquierda. Lo busca, le pone me gusta y nos comenta. O a nuestra cuenta en Twitter, @ Cerro Izquierda, utilizando el hashtag Cerro a la Izquierda, gato Cerro a la Izquierda. Gama, ¿qué indica esta música que está sonando de fondo? Tenemos panoramas del fin de semana, Jano. A ver, que dejó Nelson amarrado, escuchémoslo. Efectivamente, o sea, mandarle muchos saludos a nuestro compañero de labores, a Nelson Alarcón, quien no pudo venir hoy día, pero dejó sus tareas hechas y nos dejó una recopilación de panoramas para invitar a todos nuestros amigos y amigas a sumarse a estas actividades. Generalmente tratamos de buscar actividades que sean gratuitas y para todas las personas que están acá en Conce o en los alrededores. Dentro del primer panorama que le tenemos hoy día viernes, 7 de julio ya, está el décimo aniversario de la banda Cromañón. Esto es en el bar El Averno, a las 20:30 horas. Después de que terminemos el programa, como en una hora después, va a empezar este evento. Es gratuito, bueno, obviamente consumo en el bar El Averno, así que todos invitados a hacerse parte de esta... de este décimo aniversario de la banda Cro-Magnon. También tenemos hoy día viernes, 7 de julio, Pedaleo a Pinares y Bosque Nativo. Esto va a ser el lugar de encuentro en el monumento del 27F, acá en la costanera Biobío, ahí cerca del mall, Mirador Biobío, en la comuna de Concepción. Todos invitados. Ese adefesio de monumento. Efectivamente, no. Tú lo has dicho muy bien, Jano, es un adefesio de monumento. El horario es a las 19:45, así que si tiene una bicicleta, un casquito, todavía tiene tiempo de sumarse a esta Pedaleo a Pinares y Bosque Nativo. Obviamente es gratuito porque no tienen forma, claro, obvio, de cobrar. Pues bien, tenemos también el sábado 8 de julio, es decir, mañana, el foro Extractivismo y Conflictos Socioambientales. Esto va a ser en el espacio comunitario Chillán, en la comuna de Chillán, Arauco, en la calle Arauco 189. Va a ser desde las 10 hasta las 2 de la tarde y es gratuito. Así que todos invitados a sumarse a este interesante foro de extractivismo y conflictos socioambientales. Sobre todo tratándose de una región como la región de Biobío. Biobío, que tiene hartos conflictos socioambientales. Relacionados con el ambiente, sobre todo el proyecto Octopus, tan conflictivo acá en la región, que igual nos tuvo movilizado nosotros durante el que se ejecutaba el proyecto, que se legislaba acá en la región. Así que es importante empoderarse, sí, y saber en qué consiste, porque hay mucha gente que se presenta ignorante con respecto al tema. Efectivamente. Bueno, también tenemos mañana sábado, esto ya es más artístico-cultural. Tenemos creo que es el lanzamiento del disco, o creo que es una tocata, de Camila Moreno, la hasta reconocida artista nacional, quien va a estar presentando su espectáculo Fome en el Aula Magna de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Esto es ahí enfrente de la Plaza de la Independencia, acá en la comuna de Concepción, al lado de la catedral. Esto es a las 20 horas y las entradas están disponibles en el sitio web www.passline.cl. Ahí pueden entrar, adquirir sus entradas. También tenemos este sábado 8 Varieté Cultural, Caravana Cósmica y Soul Jazz África, en el espacio Namuntú. Esto es en la calle Ejército 434, acá en la comuna de Concepción, a las 19:30 horas, y el precio es unos módicos 2.000 pesos. Bueno, todos invitados a esta Varieté Cultural junto a Caravana Cósmica y Soul Jazz África. Repito, el lugar es el espacio Namuntú en Ejército 434, a las 19:30 horas, 2.000 pesitos. Y ya pasando a este domingo, 9 de julio, tenemos una caminata en el Cerro Chome. Interesante. Seguro con actividad. Bueno, y para que te motives, o en una de esas motives a más personas para ir a esta caminata, va a incluir caminata con observación de fauna, limpieza de playa y visita a sitios de interés. Esto va a ser el lugar de reunión, es en el CODEF, oficina del Biobío. Esto queda ubicado en O'Higgins 1186, en pleno centro de la comuna de Concepción. Y la hora de reunión es a las 9:30. El costo es de 3.500 pesos y es para cubrir el costo de ida y vuelta en bus. Así que todos invitados si quieren hacerse parte de esta caminata al Cerro Chome. Esto es en la comuna de Hualpén, cerquita de la Universidad Técnica de Santa María. Se van un poquito más para allá y llegan a este lugar, este verdadero santuario de la naturaleza que tenemos acá en Muy hermoso, es bonito ir a recrearse, a extraerse un poco, desestresarse un poco de lo cotidiano, de la rutina. Efectivamente, y tratándose sobre todo de una caminata que le lleva observación de fauna, porque bueno, sabemos de que como es un lugar muy con mucha fauna, con mucha biodiversidad, conlleva mucha mucha diversidad de animalitos, pues, sí. y flora y fauna en realidad. Pues, también van a estar limpiando la playa, que hay, bueno, claramente hay muchos descriteriados que van a puro ensuciar, ¿no? Y a contaminar el medio ambiente. Pues sí. Eso hay que tenerlo claro, igual que piensen en pasarlo bien, ¿no? Y no bastando todas las empresas que están destruyendo el medio ambiente, tenemos personas que claramente contribuyen también a lo mismo. Sí, evidentemente no podemos equiparar ambas cosas, no. Pero siempre se puede partir por algo. Claro. Pues bien, repito un poco las informaciones. Esto, el lugar de reuniones en el CODEF, oficina Biobío, está ubicado en O'Higgins 1186. Lugar de reunión, hora de las reuniones a las 9:30 horas de la mañana, y el costo es 3.500 ida y vuelta para pagar el bus. Así que esos serían básicamente los panoramas que tenemos preparados para este fin de semana, ya 7, 8 y 9 de julio, ya mitad del año. Así que ¿puedo entregar una información? Adelante, adelante. Sí, nosotros en la toma de la Santa María teníamos diversas actividades agendadas, hasta antes de la retoma y el desalojo. Queremos volver a reactivar esas actividades, esos hitos. Y ¿cómo qué actividades han, por ejemplo, han podido realizar? El día del desalojo nosotros teníamos programada una cicletada. ¿Cicletada? Wow. Esa cicletada no se llevó a cabo producto de las condiciones en las cuales nos encontrábamos en ese momento. Pero llegó harta gente a la hora que la íbamos a realizar, claro, que era a las 12 del mediodía, desde nuestra universidad hasta la Plaza Independencia. Esa actividad tenemos que volver a reagendarla. Toda la información de esa actividad y de otras actividades que vamos a hacer, como lo es también el modelo extractivista que tú tenías, un foro conversatorio también de la contaminación ambiental, del modelo forestal que hoy día impera en nuestra región, también de un foro de feminismo que tenemos agendado, que lo vamos a reagendar. Tenemos un foro de conflicto de pueblo originario, Estado chileno, que es súper importante, que todos igual nos enteremos de lo que está pasando ahí en la Araucanía. Y toda esa información ustedes la pueden encontrar en Difusión Insana en Facebook y también en Federación de Estudiantes UTFSMC de Concepción. Así que para que todos asistan, son actividades, algunas netamente para estudiantes, porque son al interior de la sede, pero algunas también son para personas externas y gente externa. Así que los dejamos invitados, síganos en el fanpage y ahí pueden encontrar toda la información. Bueno, o sea, cuando tú tengas la información más o menos clara, me la haces llegar. Bueno, y ahí le damos toda la información necesaria. Así que con con estos avisos terminamos este bloque de panoramas. Adelante, Jano. Y entonces estaban los panoramas para este fin de semana que dejó encargado Nelson, haciendo su pega y enviándonos el link para que nos leamos. Así que extendemos el saludo a Nelson, que está escuchando. También a la Angel, que no pudo venir el día de hoy. Y a Yerko y a Robinson. ¿Se nos queda alguien o no? ¿Cómo? Creo que no. Ya. Eso, pues. Saludamos a toda la gente que nos escucha nuevamente, recordándole que puede ser parte de este programa de la comunidad cerrista con el, en el fanpage Cerro a la Izquierda en Facebook o nuestra cuenta Twitter @ Cerro a Izquierda. Gama, ¿qué tenemos preparado para el día de hoy? Mientras le podría mostrar la taza con nuestro logo institucional a la gente que está viendo el, la transmisión en Facebook Live. Le tenemos preparado una interesante selección de temas que han estado ocurriendo a lo largo de esta semana, pero sobre todo aquellas noticias que están relacionadas con la organización popular, con la organización de los trabajadores, con la organización de los estudiantes. Y me gustaría un poco partir por un suceso que ocurrió hace poco acá en la comuna de Concepción. Trabajadores de TVU aprueban a ir a una huelga legal. ¿Qué opinas, Jano? Mira, sabemos que las condiciones de los trabajadores de la Universidad de Concepción en general han estado bastante cuestionadas. En el caso de TVU, que está ahí al lado de la universidad. Bien para atrás. Sí, no tengo muy claro del todo cuál es el petitorio. No sé si tú me puedes ayudar, Gama. Mira, según puedo leer acá en la página de resumen.cl, la totalidad de los trabajadores sindicalizados de Televisión Universidad de Concepción decidieron aprobar una huelga legal para presionar a las durante las negociaciones que sostienen para mejorar sus condiciones laborales y por un reajuste en sus remuneraciones. La votación fue llevada a cabo el pasado viernes 30 de junio tras las infructíferas negociaciones que mantienen con el equipo directivo del canal de televisión. Bueno, pese a esto, aún no se hacen efectivas las decisiones de parar el trabajo debido a que siguen agotando todas las instancias legales que les impone la ley. Bueno, acá vemos que por diferentes partes los trabajadores se están organizando. Sí, pues eso es súper bueno para todos los ámbitos en el trabajo. También el año pasado tuvimos una huelga de los trabajadores de Home Center, la cual dejaba en entrever que estas empresas multinacionales que operan en Chile responden netamente a su interés económico. Hoy día las empresas no están haciendo partícipes a los trabajadores del dinero que ellos están recibiendo, el dinero de las ganancias que están teniendo los diversos canales, también las diversas empresas. Y es importante mencionar que las condiciones laborales son las que deberían estar mejores acá en Chile, ¿cachai? Pero los empresarios, los directivos, no sé por qué hoy día no se han puesto los pantalones con los trabajadores y tampoco no le han dado las condiciones que ellos se merecen, porque ya muchos trabajadores se encuentran desarrollando su actividad laboral dentro de condiciones precarias e inhumanas, por decir también de otra forma. Efectivamente. Pues bien, la siguiente instancia, bueno, el siguiente paso que conlleva este proceso de movilización de los trabajadores de la Universidad de Televisión Universidad de Concepción conlleva la realización de este próximo lunes 10, cuando pasen a una mediación obligatoria, de aceptar las condiciones que se ofrecen, que ofrecerá la directiva, los trabajadores bajarían la huelga. De otra forma, los trabajadores continuarían con la medida de presión hasta el día siguiente, a menos que se pida una prórroga en la contraparte. En cuanto a las exigencias de los trabajadores, las empresas no han estado, bueno, según las palabras de Carlos Sepúlveda, presidente del sindicato, señala: la empresa nos ha estado ofreciendo entre un 1 y un 1,5 de reajuste salarial. Y agrega que tenemos hasta el otro viernes para ver si existe algún otro acercamiento, por lo que vamos a utilizar todas las instancias legales para poder llegar a acuerdo. Hasta el momento, la Universidad de Concepción, dueña del canal, no se ha hecho parte de las negociaciones, por lo que no tendría claridad sobre a qué puerto llegarían las conversaciones con sus trabajadores. Acá, bueno, claramente podemos ver de que una universidad que se ufana de estar acreditada por X cantidad de años, por muchos años. Hoy día tiene siete, los siete años de acreditación que le entregaron hace poco. Ya, pero igual tampoco, ¿para qué le vamos a comprar tanto al tema de las acreditaciones? No, porque en el fondo acreditan puras leceras. Es que en realidad ese es el punto, porque hoy día las acreditaciones no responden a las situaciones en las cuales están las universidades. Pues estas personas que acreditan, de repente hay un lobby político de por medio, no sé cómo funcionará el tema, pero acreditan cosas que en realidad no están pasando. Sospechosa la sospechoso, cosa. Sospechoso, ¿cachai? Como diría el Bombo Fica, sospechosa la... Sí, sí. Y bueno, más que nada comentar de que de la paupérrima oferta que está haciendo Televisión Universidad de Concepción, que le ofrece entre un 1 y un 1,5% de reajuste salarial, lo cual claramente yo creo que es una burla para... Una burla para cualquier persona, cualquier trabajador que quiera haber incrementado un poco su sueldo, porque hay que entender que todos los días los insumos, los enseres básicos de supervivencia están subiendo. pero el sueldo está estancado. Entonces no entendemos cómo proponen reajuste de sueldo tan paupérrimo, tan deficiente. Un 1% no sube nada el sueldo, po. Es prácticamente algo que se lo come la inflación. Pues la inflación, claro, pues se lo come. De todas formas, no le queda para nada. Pues, pues bien, hoy día también tenemos preparado una selección de... nos llegaron un par de noticias con respecto a la movilización. Bueno, en realidad la actividad que tuvieron los compañeros del movimiento Salud para Todos. Salud para Todos, sí. Quienes estuvieron... haciendo un volanteo y también entregando la información a diferentes personas a lo largo de los diferentes centros de salud en la comuna de Concepción. Jano, no sé cómo estaremos para ir con ese tema. ¿Nos vamos con una canción o nos vamos con...? No, podemos ir con ese tema, pero si me das 30 segundos. Perfecto, como todos los que tú quieras. Un poco ocupar estos 30 segundos de relleno para saludar a todas las personas que se han unido a nuestras transmisiones, saludar a Alejandro Campana Vidal, quien también se unió a nuestras transmisiones, saludar un saludo para el Jano de la Federación de Estudiantes de la Universidad del Biobío. Sí, correcto, lo vi con el Jano, así que le mando un saludo al compañero. Nos estamos viendo en las calles, nos estamos viendo en las agitaciones que estamos realizando constantemente, mensualmente, por diversas temáticas, pues, como lo es Noma FP, como lo es la salud. Tú mencionabas el movimiento de salud, ahí también hay compañeros de la Universidad de Concepción que están llevando la directriz del movimiento ahí, así que a empoderar a toda la ciudadanía para que nos organicemos. La organización radica la fuerza de lo que podamos hacer, los cambios estructurales que necesita el país. También saludar a Sebastián Reyes Aros, quien también se unió a nuestras transmisiones, y a las cerca de 11 personas quienes nos están viendo en estos momentos a través de nuestro Face Live. Ah, mira, también nos llegó nos llegaron comentarios de Nelson Alarcón Medina, nuestro compañero de labores. Nos dice: buena gente, los veo desde Coelemu, un abrazo para ti, Nelson, muchas gracias por estar presente a la distancia, gracias a la tecnología. Correcto. Ya estamos listos por si quieres dejar de, bueno, de rellenar. Un poco lo último, mandarle saludos a Carlos Mena Leiva, quien nos comenta: la sede de Concepción tiene solo el nombre, porque ya que el prestigio no tiene nada. ¿Qué tú podrías...? Sí, Yo creo que acá el prestigio en realidad lo hacen los estudiantes, claro, y todos los trabajadores esforzados, claro, que salen de esa universidad. Sí, los trabajadores, los estudiantes. Hoy día nosotros somos estudiantes, pero mañana vamos a ser trabajadores. Vamos a tener que dejar en lo más alto posible el prestigio de la universidad en sí, con respecto a lo que ellos nos impartieron y lo que nos enseñaron durante los años de académicos que estuvimos en la universidad. Pero efectivamente, como menciona el compañero, el prestigio hoy día está súper contradictorio a las condiciones que nosotros hoy día presentamos. Volvemos al tema de la precarización en los espacios. Entonces nosotros lo dejamos bien en claro hace tiempo que el prestigio no responde, la acreditación no responde a nuestra condición, y eso tiene que cambiar, tiene que ser algo recíproco. También, bueno, eso sería más que nada los saludos que han llegado hasta este momento. ¿Jano? Sí, como te decía, estaba esperando que contextualicen un poco los audios, ya que antes de lanzarlos. Pues bien, el día de ayer, jueves 6 de julio del año 2017, se produjo una pequeña jornada de agitación por parte de los compañeros del Movimiento Salud para Todos, que es un movimiento que agrupa a diferentes personas, a diferentes organizaciones que están luchando por la salud, por el mejoramiento de la salud pública en la, bueno, a nivel nacional y en lo concreto a nivel de la región de Biobío. Este movimiento consta con la participación de estudiantes del área de medicina, con pacientes agrupados, con doctores también, con sindicatos de la salud, con sindicatos de funcionarios, por ejemplo la FENAT, FEMPRUS, que son los sindicatos que agrupan a los trabajadores de dicho sector, quienes el día de ayer, el jueves 6 de julio, como bien digo, estuvieron haciendo una actividad de agitación en donde pudieron estar en diferentes centros de salud de la salud pública, SESFAM y SAR, en la comuna de Concepción, entregando diferentes material de cartillas, informaciones para poder informarle a las personas e ir un poco contándoles más que nada cuáles son los derechos y más que nada visibilizando bien el tema de las listas de espera, que es una situación bastante nefasta y que agrede la dignidad de miles de pacientes a lo largo de este país. Y para eso los compañeros nos enviaron un par de cuñas bueno, que ellos mismos se pudieron sacar y las enviaron para que claro, podamos comentarlas el día de hoy. Y que pasamos a escuchar a continuación. Encontramos en el Hospital Regional de Concepción realizando una protesta por el colapso del sector público durante invierno y denunciando también la alta y cuantiosa lista de espera que existe en este momento. El año pasado solamente 25.000 personas en todo Chile murieron esperando una intervención quirúrgica o la atención de un especialista. En este momento nos encontramos denunciando esta problemática, entendiendo que en este momento el gobierno prefiere invertir en el sector privado por sobre el sector público. De hecho, cada 4 pesos que se invierten en salud, solamente uno es reinvertido en el sector público y el otro entregado al sector privado a través de distintas modalidades como es la compra de servicios. Bueno, nosotros también, más o menos como Movimiento Salud para Todos y como Escuela Crítica, lo que hemos estado haciendo es entregar distinta información a través de unos trípticos de cómo prevenir enfermedades respiratorias, de cómo utilizar bien los servicios de emergencias y además denunciar la problemática estructural del problema de salud que se produce por el sistema neoliberal imperante, donde la salud es un reflejo de cómo se desfinanció el sector público, cómo se desarticuló y cómo se benefició a los privados. Bueno, ahí podíamos apreciar las palabras de nuestro Simón. Compañero Simón, quien nos contaba más que nada la situación que nos convocaba a poder hacerse parte de esta jornada de agitación por parte de los compañeros del Movimiento Salud para Todos, que nos contaba más que nada del tema de las listas de espera, que es una situación, es una instancia que vulnera la dignidad de miles de pacientes a lo largo de este país. Yo creo que todos tenemos alguna historia relacionada con listas de espera. Sí, mencionar mi historia personal. Mi madre tiene 64 años, va a cumplir 65. Ella padece de una paraplegia del lado derecho de su cuerpo, de la extremidad inferior y superior, del pie y la mano, que igual no le complica tanto con respecto a desarrollarse el día a día, pero sí la limita a hacer ciertas cosas. También pues ella posee diversas enfermedades hoy día. Mi madre, te mando un saludo, sé que no está viendo, pero después a lo mejor me está escuchando. Y me ha tocado varias veces acompañarla al hospital, al consultorio Víctor Manuel Fernández, y he presenciado en carne Plaza Acevedo. El Plaza Acevedo, el famoso Plaza Acevedo. Como te digo, he vivenciado en carne propia los vestigios que han quedado desde antaños, desde las malas administraciones anteriores, ¿cachai? Hoy día hay una sala, o sea, una lista de espera, como tú bien mencionabas. Mi mamá tiene cataratas, se tiene que operar, está hace 2 años en una lista de espera. Estamos yendo constantemente al hospital para poder solucionar ese tema, porque ella la verdad que no ve, le incomoda, porque no puede desarrollar su día a día. Es como una calidad de vida que está deteriorada, que no ha podido sobrellevar con eso. Entonces, igual es importante el rol que juega la salud hoy día, cómo está de paupérrima la salud. Efectivamente, y por eso es que se hacen este tipo de actividades, un poco para ir motivando a las personas a protestar por el derecho a la salud. Tengo entendido que tenemos otra cuña, Jano, ¿no es así? Así es, la escuchamos a continuación y comentamos a la vuelta. Bueno, nos encontramos ahora en el Víctor Manuel Fernández. Es parte de una campaña nacional y regional en este caso, que pensamos nosotros situar a nivel de las comunidades los problemas centrales de la salud pública en Chile. Uno de ellos, la lista de espera, ¿no es cierto? El cómo también los servicios públicos no están dando cuenta de la atención que requerimos, fundamentalmente los sectores populares en salud. Hoy día hemos estado hablando, conversando con la comunidad respecto a promoción de la salud, a prevención de las enfermedades respiratorias, del buen uso también de los sistemas de urgencia y de la crisis real de la salud, explicando cómo la privatización de la salud ha permitido que grandes recursos del Estado pasen a los privados sin fortalecer la salud pública. Eso es lo que nos sitúa, digamos, en una crisis ya permanente de no respuesta a las necesidades de la mayoría que se atiende, ¿no es cierto?, en el sistema público. Pensamos continuar haciendo campaña en diversos puntos en la región para aumentar los niveles de conciencia respecto a los problemas, generar articulación entre los trabajadores, los usuarios del sistema público y poder avanzar en términos de ir pensando y actuando de otra manera respecto a la salud que queremos y a la sociedad que queremos. Bueno, perdón. Nos adelante, Jano. Iba a decir, agradecemos a Lautaro López del EPES por esta declaración que nos brindó. Eso. Efectivamente, ahí teníamos a nuestro conocido, el compañero Lautaro López, quien nos contaba más o menos de esta situación, y básicamente es la que vemos todos los inviernos. Yo creo que para todos es súper conocida esta situación, en donde los servicios públicos, los servicios de salud, de atención primaria, o sea, de atención de urgencia, se encuentran prácticamente colapsados. Sí. Lo cual evidentemente es un problema gigantesco para todas las personas que se atienden en el sistema público, que se suma sobre todo al tema de las listas de espera. La lista de espera, sí. También me tocó en una ocasión acompañar a mi mamá. Ella hace 2 años atrás sufrió un preinfarto doble, la cual la mantuvo postrada un tiempo en cama con reposo y también tratándose en el hospital y también en el Plaza Acevedo. Me tocó ir a acompañarla a hacerse exámenes, porque constantemente tenía que hacerse exámenes para ver cómo estaba su corazón. Y en una ocasión me tocó ir a las 8 o 9 de la mañana y era... una fila. Sabí que era un escenario súper decepcionante para uno porque le tocaba el corazón. Era una cantidad de abuelitos que estaba a las 9 de la mañana, sabí que no se podía circular por el hospital. Estaba completamente lleno, todo esperando que lo atendieran. Y eso un poco devela la realidad hoy día de Chile, cómo nuestros abuelitos se están muriendo de a poco sin que haya una atención de parte del sistema público. No, evidentemente, esto yo creo que claramente a todos nos toca de una u otra forma el tema del sistema, de cómo funciona el sistema de salud en la actualidad, de cómo no hay dignidad en el trato a sobre todo a las personas de la tercera edad, que correcto, han sido trabajadores de toda una vida. De toda una vida, sí. Trabajadores que hicieron crecer este país, sacaron adelante familias, educaron hijos, mantuvieron casas, fueron sostenedores de hogares, y que a la vuelta de unos años se les pague de esta forma, con una atención de mala calidad en el servicio público. O sea, nosotros igual también comprendemos de que los trabajadores de la salud hacen todo lo posible y hacen, claro, el mayor esfuerzo por entregar una atención digna y de calidad, y lo más decente que se puede otorgar, pero en el fondo, cuando vemos, como bien decía Lautaro, de que el Estado otorga cuantiosos recursos para financiar la salud privada en vez de focalizarlo y financiar realmente la salud pública, claramente vemos de que aquí hay un problema que es estructural de la salud, que no y a lo mejor muchas personas no lo comprenden así en sus hogares, de que en el fondo culpan al funcionario, claro, que es el que pone la cara finalmente. Sí, porque detrás de todos los problemas que hay coyunturales acá en la sociedad, los trabajadores solamente responden a lo que a ellos los contratan, porque ellos no tienen la culpa de los problemas que hoy día existen, sino que los problemas están de más arriba. Está el empleador máximo que tienen, y en este caso también está el Estado, en este caso, pues, ¿cachai? Que destina unas cuantiosas cantidades de recursos al sector privado, como tú mencionas, y deja a la deriva al sector público, siendo que ahí hay una mayor cantidad de personas que se atienden, pues, entendiendo que todos nos atendemos ahí. Yo, por ejemplo, me atiendo ahí, tengo Fonasa, no, sector privado, no, ni pensarlo. Bueno, mandarle también saludos a René Mauricio Humán, quien nos envía saludos fraternales desde Penco, escuchando a la Guaite, a los dos güeñes. Así, muchos saludos a René Mauricio Humán. Creo que tenemos otra. ¿Los tres? ¿Por qué me deja? Ah, sí, de veras que no, disculpa. Nos vamos a ir a una pausa musical. Perfecto. Y a la vuelta seguimos haciendo este Cerro a la Izquierda, ya para el último bloque del programa. Ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para aquí. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar. Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear. Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente, no vacío. protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia. Tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente, no pasiva ni oprimida. Mujer linda, quieras vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. Horas con 48 minutos, iniciando este último bloque de Cerro a la Izquierda en este día viernes 7 de julio, ¿no? 7 de julio. Bueno, vamos a iniciar inmediatamente sin más preámbulo este último bloque de conversación, no sin antes volver a reiterar nuestro afectuoso saludo a toda la gente que está escuchando Cerro a la Izquierda en este momento, quienes nos escuchan por nuestra señal en FM en vivo y en directo en el 107.7 FM en Concepción. En particular a la gente que nos escucha en Barrio Norte, el lugar donde estamos, y más en particular aún si es que alguien nos está escuchando en el mismo Cerro La Pólvora, de donde estábamos ubicados geográficamente. Así extendemos el saludo a toda la comuna de Concepción, a toda la intercomuna del Gran Concepción, a toda la región del Biobío y a todo el país y a todo el mundo donde pueda llegar la señal de este programa Cerro a la Izquierda, este programa hecho con acento penquista. Gama, bueno, es momento ya de pasar a lo impresentable, pero se nos queda un tema que igual es importante de tratar anteriormente, ¿verdad? Efectivamente. ¿Lo dices tú, lo digo yo? No, dale, dale. Pues vamos a estar conversando acerca de la polémica llegada del bus de la libertad, o mejor dicho, bus de la transfobia a Chile. Pues bien, diversas agrupaciones entregaron su visión del vehículo que promueve la libertad de los padres de educar a sus hijos como ellos quieran, según dicen los encargados de traer este polémico bus. Un poco recordarle a todas las personas que están en sus hogares de que existe un bus, es un bus naranjo que está tiene un mensajes profundamente transfóbicos, mensajes de... que apuntan un poco a seguir esparciendo rumores en contra de las personas personas trans, con todo el paraguas amplio que esto significa. Entonces, este bus ya había hecho sus tropelías en Madrid, en España, sí. Lo cual evidentemente fue ampliamente resistido por todos los movimientos de la diversidad sexual y de las personas trans que están luchando precisamente por leyes de identidad de género en diversas partes del mundo, sobre todo, por ejemplo, acá en Chile también se está luchando por la ley de identidad de género para las personas trans. Y básicamente lo que hace esta ONG, que creo que es Citizen Go, con también hasteoir.org, es financiar un bus para... e ir esparciendo este tipo de mensajes transfóbicos, sobre todo tratándose de una campaña que es profundamente odiosa y que es parte odiosa, que no solamente claro, a lo mejor muchas lo que dice el bus en su en su parte lateral. En su parte lateral, básicamente visible. Lo que dicen es que los niños tienen pene y las niñas tienen vulva y que eso va a ser siempre así. Es como un mensaje subliminal lo que tiene ahí. Sí, o sea, claramente un mensaje que es muy... que es como muy, a lo mejor puede ser de mucho sentido común, pero claramente vemos que la realidad social es otra. A veces la realidad nos gana y claramente lo que está detrás de este bu es lo que es realmente rancio y podrido, claro, para las personas de la diversidad sexual, porque se trata de movimientos de ONG profundamente conservadoras que están ligadas a la derecha internacional, que se caracterizan por esparcir rumores y discursos de odio en contra de las personas de la diversidad sexual. Es decir, acá vemos abiertamente que estas ONG